Bueno, comenzamos, bueno, primero, bueno, con este proyecto que ha ingresado con respecto al tema de las importaciones del porcino y la preocupación que hay del gobierno. Sí, nosotros lo que hemos hecho desde el bloque judicialista es presentar un proyecto de resolución donde manifestamos la disconformidad por la medida que toma bueno, el gobierno nacional de permitir la importación de carne de cerdo, en particular de Estados Unidos, o sea, sabiendo que hay problema sanitario respecto al tema, que puede existir un probable riesgo sanitario y a su vez, bueno, que afecta a la producción nacional y las economías regionales y todos los puestos de trabajo directos e indirectos que esta actividad genera. O sea, por un lado tenemos el gobierno provincial que lleva adelante una política de generación de trabajo, que se hizo los esfuerzos necesarios para que adjudicar el frigorífico de Bernasconi, que es para faena de cerdo, y por otro lado este tipo de medidas que van en contra de este tipo de cosas, o sea que estamos a contramano, pareciera, de lo que queremos hacer. O sea, es distinto a lo que se dice a lo que se hace, porque por un lado vos escuchás a los funcionarios nacionales y hablan de incrementar la producción nacional y de generar agregado de valor, pero bueno, esta medida va en contra de eso que se está diciendo. Por eso manifestamos la disconformidad, porque bueno, no estamos de acuerdo para nada en ese tema. ¿Qué análisis hace? Porque, bueno, esta liberar las importaciones de carne porcina en este caso y la respuesta de Estados Unidos es aumentar fuertemente el arancel para la exportación de biodiesel a Argentina. Bueno, ese es otro hecho que a su vez también nos preocupa. Pero te termino lo del cerdo. Sí. A su vez, permitimos que venga carne de afuera, de cerdo. Y a nosotros no nos dejan pasar la carne de cerdo al sur del Río Colorado. O sea, creo que estamos en una contradicción muy importante. Y bueno, el tema del biodiesel también es otra preocupación, porque la provincia de La Pampa ha invertido fondos importantes a través de crédito de promoción industrial para la generación de plantas biodiesel, particularmente en Catriló. Y esto, bueno, esta medida de tal cual se está planteando nos estaría afectando directamente a nuestra provincia en lo que es la elaboración de biodiesel acá en la planta de Catriló, o sea que creo que también es una medida en la cual estamos totalmente en desacuerdo, porque va en contra de lo que es lo que veníamos hablando, la producción nacional y la generación de puestos de trabajo genuino. Ariel, te pregunto por otro tema, la cuestión electoral. ¿Va a haber un cambio de estrategia de campaña? No, lo que se ha estado hablando es, o sea, va a haber un cambio de estrategia porque estamos hablando de una campaña distinta, porque es distinto lo que está en juego en esta elección de lo que fue la primera elección. Y lo que se va a hacer es, bueno, reforzar en algunos aspectos. Del análisis que se está haciendo, hay que seguramente cosas para mejorar, en eso vamos a profundizar. Y bueno, prepararnos. ¿Confían en descontar esos 20.000 votos que sacó Cambiemos en su conjunto? Sí, mirá, el resultado de la elección de la anterior sabíamos que era difícil. La que viene, por supuesto que también va a ser una elección difícil, pero confiamos en que si se trabaja de manera conjunta, dejando las diferencias personales de lado y con una propuesta que permita captar el voto independiente, creo que podemos remontar y hacer llegar a un resultado que sea favorable, lograr las dos bancas, que es el objetivo, porque te digo, estamos hablando de una elección totalmente distinta. Lo que hay en juego en esta elección no es lo mismo lo que hubo en la elección anterior. En la elección anterior nuestro objetivo era pasar a ser los candidatos del justicialismo. Hubo una interna que fue mucho más disputada, la interna de Cambiemos, donde creemos que una parte del electorado participó de esa interna y no de la nuestra, porque estaba más allá de un porcentaje más o menos, estaba prácticamente definida. Y el Frente Peronista Barrial no dijeron nada si van a trabajar o no para tu candidatura. ¿Van a hablar con ellos? Nosotros hemos estado hablando yo he tenido una conversación telefónica con Tapera, quedamos en juntarnos. Tapera es justicialista, ya mismo lo dijo, que el adversario es el gobierno nacional ante el cual nosotros nos vamos a enfrentar en esta elección, y sí, yo confío y sé que van a trabajar junto con nosotros. Pero pide que reconozcan el liderazgo de Cristina Fernández antes de poder hablar. Mirá, yo creo que como estamos en la situación que estamos dentro del justicialismo de la provincia de La Pampa, no es momento de reprocharnos actitudes a nadie, a ningún compañero. Creo que es momento de poner más que nunca los intereses del conjunto por sobre los intereses personales y bueno, ese es el camino, si queremos hablar de unidad en serio, tiene que ser de esa manera. Ahora hubo reproches entre Marini y Tapera en las últimas semanas, hubo declaraciones cruzadas, incluso entre ellos también. Bueno, yo entiendo que tenemos que dejar de lado esos reproches. Cualquier tipo de reproche no le hace bien al movimiento de cara a la elección que se viene. ¿Te imaginabas a Maqueira con este resultado o pensabas que ibas a tener como que enfrentar en las elecciones generales a otro? Mira, la verdad que creo que hasta ellos mismos se han sorprendido, incluso porque yo he tenido charlas anteriormente y hasta ellos se han sorprendido del resultado de la elección, pero ya está, es lo que la gente se expresó, así que más allá de quién sea el... ¿Cuál es la lectura? ¿Qué hubo la gente? Lo que te digo, primero que fue una elección donde nuestra interna prácticamente estaba definida, eso por un lado. Y bueno, estuvo gente que participó, entiendo, de esa elección y bueno, nosotros tenemos que replantear una serie de cuestiones en cuanto a la estrategia, que para eso se está trabajando y se va a fortalecer las acciones en algunos lugares donde no tuvimos resultados esperados, en otros no fue bien, y creo que el resultado, fue la lista que más votos sacó, eso creo que es para destacarlo, pero seguramente tenemos que mejorar y lograr el triunfo y las dos bancas, que es lo que estamos persiguiendo. Macalister dijo que hubo... ¿Ese electorado participó de manera independiente en la otra interna o hubo dirigentes del PJ que ayudaron a que eso pasara? Mirá, las lecturas son distintas, pero yo creo que la gente no la mandas más, la gente sabe dónde, decide dónde participar, así que creo que eso puede haber habido alguna incidencia, pero creo que ha sido menor. Bien, bueno. Gracias. No.